La Bruma Roja, hay una casa detrás, dice la banda. Valentina Concetto y su estación Rock and Rush. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Valen? Buenas tardes. Buenas tardes, feliz día del padre. Muchas gracias. A todos y a mi papá, y le mando un saludito. Mira, bueno, un saludo hoy para él. Les cuento, la banda de hoy, ¿se acuerdan de Ahorto? El disco de Spinetta. Sí, sí, muy claro, famoso, sí, el gran Pescado disco. Rabioso. Sí, sí. Bueno, el track número 4 se llama Superchería. Y los chicos de que voy a presentar ahora son fans totales de Spinetta y le pusieron la banda así, Superchería, justamente por ese tema. Qué bien. Así que se formaron en el 2007, los chicos se conocieron en la secundaria, son de la zona de Belgrano, rondan más o menos los 20 y pico, no llegaron a los 30 pirulines. Y bueno, suenan onda Spinetta, ¿no? Tiene mucha influencia. Sí, fusionado con distintos géneros. Que podían ser, por ejemplo, mezcladito con Radiohead, Nirvana, Blur, Gustavo Cerati. Mirá. Toda una mezcla que tiene que ver con los gustos de cada uno de los integrantes, ¿no? Y les cuento cómo se llaman los chicos. A ver. Pira Basturre en la voz y la guitarra. Pira Basturre. Sí, que canta muy lindo, ¿eh? Tiene mucha onda para cantar. Mirá. Joaquín Álvarez en la guitarra y la voz. Martín Tufano en el bajo y la voz. Y Jerry Ferela en la batería, percusión y la voz. O sea que todos cantan. Hacen unos lindos coros, hacen armonías. Mira, armoniza entre todos. Sí, sí. Muy buena banda, muy buena banda. El cantante tiene una invitación para hacernos. A ver, y nos cuenta sobre este disco que estamos escuchando. A ver. Hola a todos. Acá habla Pira, cantante y guitarrista de Superchería. Los quería invitar a todos los oyentes a nuestro show de hoy. Tocamos en Aedo, en el Auditorio Este, a las 8. Va a ser un show muy lindo, vamos a tocar con Ciudadano Mambo y Sugar Revers, dos bandas buenísimas. Vamos a estar tocando temas de nuestro último disco, Una Casa Detrás. Lo lanzamos en el 2010, nosotros sacamos un disquito de 4 temas, un EP en el 2008, y este fue nuestro primer disco. Es un disco versátil, tiene 10 canciones, bastante diferentes entre sí, pero con una unidad que hace al sonido del disco. El disco está producido por Tatu Estela, productor e ingeniero de sonido de discos como Bajo Fondo, Divididos, grabó los primeros discos del Fondo Aristimunio, y la verdad fue una gran experiencia colaborar con él. Y bueno, en el Auditorio Este, a las 8, los esperamos a todos. Flor de productor se buscaron, sí, los chicos, ¿eh? Le escucho, esto va a sonar dentro de muy poquito en todas las radios, ¿eh? Suena muy bien, ¿eh? Sí, es un discazo. Yo les recomiendo que se lo bajen de la página. ¿Encima es... se puede descargar gratuitamente? Sí, y tienen una página que es la mejor que yo encontré de bandas, así. Mirá, Anders, es la que está mejor armada. www.supercheriarock.com. Tiene hasta un kit de prensa, que vos te metés ahí, tienen las gacetillas, fotos, notas que les han hecho... Y tenés para descargarte el EP del que hablaba Pira y el disco. Tengan en cuenta, yo puse mal acá, puse solo superchería.com y entré a una página que venden cosas para la casa, ¿sí? No, Superchería no. Rock, porque si no entramos a cualquier lado. Me parecía raro que tuviesen unas flores así de papel en la presentación. Superchería.rock.com. Exacto, exacto. Y si escuchan el disco, tiene unos arreglos muy cuidados. Tiene unas voces muy muy lindas, lindos coros, una linda voz el cantante, bueno, ya lo dije. En fin, los planes para el resto del año de esta banda es gira por Córdoba, Rosario, se van a San Pablo, Brasil, a un festival, y van a seguir con el ciclo Detrás, promoviendo este disco, que es su primer y único disco por ahora, que hacen cada 2 meses en el bar Ultra. Y están preparando nuevo material que van a grabar a fin de año con el mismo productor, con Tatu. Mira qué o Tatu, no sé cómo le dicen. Increíble. Un gran productor. La próxima fecha es hoy, así que gente, en el Auditorio Este, tus amigas de Aedo pueden ir. Por favor, todo Aedo presente. A las 20 horas, junto a Ciudadano Mambo. Qué banda esa, Ciudadano Mambo. Está bueno. Sugar Revers. Y Sugar Revers. Así que nos vamos con un corte de difusión de esta buenísima banda, Te Quema los Pies. Escuchen.